Bueno, aquí estamos de nuevo, queridos oyentes. Recién nos explicaba con precisión, siempre tan amable, la doctora María Cristina Carrera nos hacía una observación interesante respecto del tema de las horas extras. Ustedes saben que aquellos encargados que durante determinada cantidad de tiempo han ingresado al edificio con una determinada cantidad de horas extras, después de un determinado tiempo, y si es que ha ingresado, digamos, con funciones específicas y demás en ese dentro de ese horario, en principio sería, digamos, parte del sueldo y no se le podrían retirar las horas extras. Nos acaba de decir la doctora María Cristina Carrera que hay un fallo en la provincia de Mendoza donde esto no es así. Vamos a ver si podemos tener acceso la semana que viene a este juicio de manera de poder tener alguna precisión un poquitito más que lo que nos acaba de decir la doctora, de manera que, digamos, en este caso el fallo ha dicho que sí, que es factible y que es facultad del consorcio, probablemente no lo digo con la terminología técnica que corresponde, pero seguramente van a saber entender. Lo concreto es que en este caso el consorcio sí podría suprimir las horas extras en caso de que lo decidiera. Bueno, habíamos prometido, y lo tenemos al aire, al doctor Lisandro Cingolani. Lisandro, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Bien, Lisandro. Bueno, muchas gracias. Otro profesional. Yo debo ser un abogado frustrado, ¿sabés, Lisandro? Porque en realidad tengo tanta tendencia a hablar con ustedes porque en realidad son quienes desaznan muchas veces a los consorcistas, a mí, a los oyentes, sobre tantos temas que están relacionados con la parte legal. ¿Cómo empezaste el año? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, por suerte. Y te digo que ejercer el trabajo de administrador te obliga a conocer mucho más de leyes de lo que necesitabas conocer hace unos años, porque el riesgo de tener conflicto de tipo legal ahora ha crecido en forma sorprendente. Así que siempre corres, bueno, es verdad, vos corres con cierta ventaja en ese sentido porque, digamos, conoces el tema legal de por medio, ¿verdad? Sí, vivo con más miedo porque conozco un poco más que los demás los riesgos de cualquiera de las decisiones que se tomen. Es absolutamente real. A veces charlo con colegas que muchas veces como que no son conscientes de la responsabilidad. Yo digo, pero si pasa tal cosa y tal cosa y tal cosa, dice, bueno, mala suerte si pasa. Yo digo, si llega a pasar, Dios no quiera porque vas a estar metido en un lindo baile, ¿no? Bueno, lindo baile estamos metidos muchas veces los administradores cuando hacemos algunos reclamos, cuando tenemos que presentarnos en el registro público de administradores y tenemos cerrado el registro por reformas, digamos, edilicias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me parece que es importante que vos me puedas dar tu punto de vista respecto de este tercer excluido del padrón, que, digamos, por no reempadronarse de un administrador que salió en nuestro querido medio de Pequeñas Noticias. Estás al tanto, seguramente. Sí, exactamente, sí. Bien, bueno, esto lo patrocina el doctor Irigoyen, que es de Capay, y es el tercer... pero contale vos a la gente que fue, Lisandro. Ok. Bueno, realmente, en esto, en el registro de administradores y el funcionamiento del registro, y las peripecias que tienen que pasar los inscriptos, muestran la asimetría existente entre lo que se le exige a los particulares y lo que es capaz de brindar el Estado. El Estado está... con problemas de organización en forma permanente, por ejemplo, el registro de administradores lo mantiene cerrado 6 meses para hacer alguna reforma edilicia y sin ningún tipo de explicación convincente se detienen todos los trámites, y cuando el particular tiene una demora mínima por razones entendibles le cae todo el peso de la ley, ¿no? Esa asimetría genera una sensación de indignación y realmente es creciente. El tema del reempadronamiento es algo que tiene todas las características de un acto de arbitrariedad del funcionario, porque el reempadronamiento no se estableció por ley y el tipo de cosas que exige superan en cuanto a la complejidad y a la carga las propias que se establecieron en la ley 3254. De modo que al no ser el reempadronamiento nacido de una ley, tampoco son de aplicación las penas que establece la ley para los incumplimientos. De modo que la pena de la exclusión del registro, la que aplica en estos casos por no reempadronarse a tiempo, es la pena más alta establecida por la ley. Pero es una pena, así como el Código Penal establece las penas de los delitos tipificados en dicho código, estas penas de la ley 3254 son para aplicación en caso de incumplimientos de la propia letra de la ley y no de normativa que viene anexa o derivada de dudosa legitimidad, porque digo de dudosa legitimidad no por el órgano que la generó, sino por el alcance de las obligaciones que implicó. El fallo lo dice específicamente, dice que viola, haber retirado del reempadronamiento, haber sacado la matrícula, que viola la libertad de trabajo establecida por la Constitución Nacional. Me parece que en ese sentido es contundente el fallo, ¿no? Sí, no, naturalmente, yo fui por el lado más específico de la normativa de 3054, pero realmente los registros públicos, si no se manejan con racionalidad y con justicia, generan esas injusticias que en definitiva impiden a algunos trabajar en beneficio de los que sí cayeron en el momento justo o que tienen todas las respuestas ante los requerimientos en el momento apropiado, y bueno, eso empeora la calidad de vida de los posibles contratantes o de los consumidores. Lisandro, estamos hablando con el doctor Lisandro Cingolani. Lisandro, lo que algunas veces adujo el Registro Público de Administradores era que en el caso de algunos reempadronamientos que sí que, digamos, que se les va a dar viabilidad y no les queda otra porque deben cumplir con el fallo judicial, pero ellos dicen que de alguna manera no todos los reempadronados van a ser vueltos a reempadronar. ¿Qué pasa con esos otros administradores que no fueron, o sea, que fueron sacados del registro por un año y, digamos, con estos fallos que están haciendo, que están saliendo? ¿Hay alguna conexión entre uno y otro? Bueno, este tipo de fallos son de alcance particular, no son de alcance general. Entiendo. De modo tal que para ejercer el derecho de defensa hay que recurrir a los mecanismos jurisdiccionales, empezar por la justicia administrativa y seguir por la contencioso administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente es de esperar que el poder político reflexione, no creo que a partir del director de defensa del consumidor, el señor Gallo, porque hasta ahora ha dado muestras acabadas de que no tiene ningún tipo de comprensión de la problemática de la administración y de los consorcios, pero tal vez desde una instancia superior se reflexione y se descubra que este tema del reempadronamiento fue algo innecesario, que excedía las facultades y con ribetes claramente inconstitucionales. Entonces, en ese caso sí, seguramente se va a hacer un nuevo blanqueo, como suele pasar cuando en algún momento que cambie el funcionario, en algún momento que se den cuenta que la justicia empieza a fallar en cada vez más casos en contra. De todas maneras, Lisandro, ¿vos no crees que era necesario? Yo no sé si, digamos, si ser tan severo como fue el registro público, pero tal vez fue bueno poder depurar un poco el padrón que estaba como sospechado de que había gente que estaba empadronada y que no correspondía, o que era en su momento Jorge Hernández, creo, y otros habían comentado sobre la probabilidad de que el sindicato hubiese inscrito a muchos encargados de edificios por si eventualmente había que se necesitaban firmas y mayorías, tener la mayoría necesaria. Es decir, ¿no crees que independientemente de la severidad de la sanción, no crees que era necesario esta limpieza del padrón? Bueno, de lo general a lo particular, realmente no creo que debería existir un registro de administradores, porque soy un creyente en la libertad de trabajo en forma amplia. Pero dado que existe un registro de administradores, debe regirse con las reglas que tiene ese registro de administradores. Si no hay una restricción a la inscripción, no veo por qué tengan que sacar a las personas por el hecho de no ejercer la actividad. Es decir, en ningún lado la ley dice que los inscriptos deben ejercer en forma permanente la actividad. Si la ley no lo dice, ¿cuál es el motivo de sacar a las personas que no la estén ejerciendo? Yo te digo por qué pasa que se inscriban personas que no ejercen la actividad. Lo hacen porque tienen el temor de que las leyes vayan aumentando su nivel de exigencias y que en algún momento se cierre el registro. Entonces, ante la duda, se inscriben. Entiendo. Un abogado, un contador. Ahora, realmente creo que no hay ningún motivo para sacar a los que no ejercen la actividad. No lo veo. Creo que si hay una serie de exigencias a cumplir anualmente y las cumplen, perfecto. Ahora, crear un invento, que es el reempadronamiento, que es un agregado innecesario, porque realmente esto se puede hacer a través de las declaraciones anuales. No presentaste la declaración anual, caes dentro de un incumplimiento de normativa y te pueden poner una multa, y la multa máxima es la exclusión del registro. Es decir, está previsto en la normativa, no es necesario crear un mecanismo artificial para, en definitiva, termina siendo para generar carga administrativa en los demás. ¿Por qué crees que se ha hecho, Lisandro? ¿Tenés alguna opinión respecto de eso? ¿Por qué crees Yo creo que sí, porque si vos te fijás, lo que tuviste, la información que tuviste que llenar para el reempadronamiento no fue la misma que tuviste que llenar para la inscripción inicial. ¿Te acordás que había unos anexos? Sí, con un montón de información. Bueno, esa información surgía de la ley, no surge de la ley. Es una manera de recabar información sobre los consorcios administrados y un montón de características por afuera de lo que pide la ley. Y fíjate que casualmente después de eso empiezan a aparecer un montón de disposiciones con exigencias que seguramente se basan en estudios estadísticos que pueden partir en buena medida de este reempadronamiento. Sí, tu apreciación es que, digamos, se utilizó, entre comillas, el reempadronamiento para recolectar una serie de bases de datos que todos tuvimos que presentar totalmente y en forma totalmente ilegítima, porque no se respeta el derecho de la privacidad de los consorcistas. Cuando se pide información personal, tiene que estar plenamente fundada. Y en el reempadronamiento no solo que no obedecía la ley, sino que no había ningún considerando que justificara alguna de las cosas que había que completar. Entiendo. Lisandro, pasamos, si te parece, si tenés un minuto más, al tema de los amparos que fueron presentados en su momento el año pasado contra 6 disposiciones de defensa del consumidor. Como releva el informe de situación de Claudio García de Pequeñas Noticias, habla específicamente de que 2 espera sentencia y 1 fue rechazado. Si querés contarle un poquitito a la gente cuál es el que salió rechazado y cuáles son los otros 2 que están esperando sentencia y de qué se trata, ¿no? Bien, hay desde el lado de ITH 3 recursos de tipo, no son recursos de amparo, son acciones en lo contencioso administrativo, son pedidos de nulidad de las disposiciones. Entiendo. Técnicamente no son lo mismo que recursos de amparo. Entiendo. Estos recursos son iniciados por consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires que consideran lesionados ciertos derechos a raíz de estas 6 disposiciones, entre ellas el seguro ambiental, lo del edificio seguro y otras. Uh-huh. El procedimiento fue iniciar pedir medidas cautelares de previo pronunciamiento a la resolución de fondo. Estas medidas judiciales, cautelares, tienden a que se suspenda la aplicación de la norma hasta la resolución definitiva. Lo que hemos tenido fueron 2 rechazos de medidas cautelares, pero por supuesto la cuestión de fondo todavía no se ha discutido. Es decir, la medida cautelar se trata de mostrar que sin necesidad de demasiado análisis, la ley o la disposición en este caso estaría produciendo un gran perjuicio y que preventivamente se pide suspender su aplicación para todos los afectados. Bueno, 2 de estas fueron rechazadas. Una es la que comentó Claudio Pequeñas Noticias y la otra es primicia porque es de hace poquito. Uh-huh. Y el fundamento de la segunda fue porque no se había agotado la vía administrativa, lo cual no es ningún... ¿Cuál era esa, Lisandro? Eran 3 personas distintas, creo que es la de... No, pero no me refiero a las personas, y qué era lo que no se... digamos, lo que no se dio lugar a ese amparo, si vale. Bueno, los tres amparos, las tres resoluciones... Uh-huh. Con las 3 acciones se buscan derogar 6 disposiciones, son siempre las mismas 6. Entiendo. Esta última, el argumento del juzgado fue que no se había agotado la vía administrativa, lo cual no es requisito para presentar este tipo de acción, realmente no es requisito, así que bueno, eso se está preparando la apelación, y la otra había sido rechazada también por una cuestión de forma, que ahora no me acuerdo, pero bueno, esto es la justicia es un órgano que está muy... digamos, no está concentrado en una persona, entonces hay muchos medios y muchas herramientas para ir intentando hasta llegar a que sea justicia, y bueno, en eso estamos. Siguen saliendo disposiciones, si te parece, como para ir cerrando un poco tu participación. ¿Viste que salió, digamos, una disposición nueva donde las videocámaras van a tener que ser llevadas a un registro, ¿no? ¿Estás al tanto? Escuché, sí, pero yo no la vi esa discusión. Dice específicamente que los consorcios de propietarios que posean cámaras de vigilancia que capten imágenes exclusivamente del espacio público deberán inscribirlas en un registro que creará el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Otro registro más. Bueno, pero es la ideología que uno dice, bueno, el gobierno nacional se maneja con la ideología de la Gestapo, pero también el gobierno local se maneja con esa ideología. Es decir, tratar de concentrar toda la información de lo que hacen las personas en toda la ciudad es una fantasía, porque realmente es imposible, y es una invasión a la vida de la gente. Son cosas que en la práctica no van a funcionar nunca, no tienen ningún sentido, y seguramente van a generar más gasto público, más gasto administrativo de los propietarios, y seguramente o probablemente algún negocio de algún ¿Vos le ves efecto, iba eso, vos le ves algún efecto recaudatorio en todas estas disposiciones que están saliendo? Ah, sí, absolutamente. Esto es una... Todas, de la primera a la última disposición, tienen un reflejo recaudatorio. No puedo decir si la intención es esa, pero la consecuencia es que los propietarios pagan más con cada una de estas disposiciones. Y si los propietarios pagan más es porque alguien está ganando plata. Ahora, si eso es intencional o no es intencional, ya lo juzgarán las personas cuando voten o los jueces cuando les toque. Pero sí, claramente todas son recaudatorias. Si no recauda el gestor, recauda la empresa de tanques, y si no el que fabrica los libros, y si no el que te ayuda con las declaraciones juradas, y si no el gallo con las multas. Ahora, esto sigue repercutiendo, por un lado en el bolsillo del consorcista, porque evidentemente, seguramente vos lo palparás también en las liquidaciones de despensa de los edificios que vos administrás, donde es evidente que es incontenible el tema de las expensas, ¿no? No hay forma de poder no aumentarla, ¿no? Por un lado. Sí, no hay forma para el administrador, para el poder público es muy fácil. Sí, sí. Y no es solo esto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no hablemos de la parte sindical que toca al gobierno nacional. Pareciera que los políticos de todos los lados quieren sacar la plata de la gente que trabaja. Lisandro, yo sé que estás, creo que colaborando, no sé si es la palabra indicada, con AIPH, ¿verdad? Estoy colaborando con AIPH. Administradores Independientes y Propiedad Horizontal. ¿Cuál es tu postura respecto de... Salió el 18% de incremento a los encargados. Tengo entendido que todavía no salió en el boletín oficial. Todavía no salió la homologación. No salió la homologación. ¿Qué crees que está pasando? O por lo menos, sí, no sé si de AIPH o desde tu punto de vista personal. ¿Qué crees que está pasando? Porque si después, no te olvides que en febrero teníamos que aplicar el primer incremento, si después ya salió retractivo, hay que hacer el incremento del mes de marzo más el retractivo de febrero, ¿no? Bueno, hay un poco de sensación a nivel nacional de fin de fiesta, ¿no? Uh-huh. Es decir, el gobierno nacional, porque realmente las paritarias del sector de encargados no se manejan como paritarias normales, porque una parte que es la parte supuestamente empresarial no se maneja con criterios democráticos, que la gente de Buenos Aires no está representada en esa paritaria. Entonces se maneja entre el sindicato y el gobierno nacional, y el gobierno nacional de alguna manera le ha puesto el freno a la escalada de salarios vía paritaria. Y Sandro, ¿paritarias tiene que estar quién? ¿Las cámaras de administradores o las cámaras de asociaciones de consorcistas? Tienen que estar quienes acrediten ser representativos de los propietarios, y ahí mecanismos para que las organizaciones lo soliciten al Ministerio de Trabajo. Entonces el Ministerio de Trabajo no hace y le da la personalidad gremial a quien le parece, pero realmente tiene que estar el que acredite que representa. Si vos tenés administradores y los administradores realmente representan a los propietarios, cosa que es verdad, el administrador representa a los propietarios en el manejo de una cuenta bancaria, por supuesto pueden representar en paritarias, pero no solamente ellos, podría haber cualquier otra organización intermedia con representatividad tal que les dé legitimidad. Entiendo. El punto es que tiene que ser realmente una legitimidad acreditada, y que tienen que ser negociaciones libres y no digitadas bajo coerción y bajo otro tipo de método no previsto en la normativa original. Por último, Lisandro, ¿hay contacto y relación entre IPH y las cámaras y CAPAI y el resto de las cámaras? Habíamos hablado sobre cierta disidencia y como que no estaban al habla y demás. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, Adrián Ilarza, nuestro presidente, es el presidente de IPH, pero también soy socio de la Cámara. Sí, sí. Es una persona que tiene un diálogo con todo el mundo, es una persona muy muy abierta, pero bueno, hay que reconocer que en el último año y medio el diálogo entre distintas cámaras se ha, se ha roto. Se ha deteriorado. La verdad es que es lamentable y desde este lugar hacemos votos para que ojalá que se puedan reconstituir esos lazos entre las distintas entidades porque las necesitamos. Como dice Martín Fierro, si los hermanos se pelean, los devoran a la fuerza. Me parece que en ese sentido tenemos que estar unidos, no en forma de lobby, pero sí unidos discutiendo entre las distintas asociaciones de administradores qué es lo que más le conviene a la profesión. Esperemos que los dirigentes de las cámaras que hoy tienen representación paritaria, bueno, en definitiva no se puede negar que el problema paritario ha sido clave en las rupturas, ¿no? Tal vez en algún momento haya un cambio de timón o haya un cambio de dirección dentro de la misma conducción, y bueno, ojalá que se dé. Ojalá que se dé. Te mando un abrazo grande, saludos a Adrián y Larsa, muchísimas gracias por tu participación y cuando quieras sabes que tenés los micrófonos de nuestro programa abiertos por cualquier cosa que creas que pueda ser de utilidad para la gente. Gracias, Jorge, un abrazo. Te mando un abrazo grande y gracias, Lisandro. Bueno.